primo te lo farà te lo grito. Corre vedilo, un passo buono là se rompe il piso. Corre vedilo, tengo te lo farà te lo grito. Corre vedilo, un passo buono là se rompe il piso. Corre vedilo. Vengo di Marte, o non so dove mi rapperò d'altra parte. Mi avranno in parcel. Tu vieni che prendo la vlapa, tenemi porcion del pastel. Son copy paste, por eso dicen wey que si me encuentro en la calle. Veo fantasma, hay mucho capper. Camiseta quedó grande, no hay más tache, right. En la cama con mi hechicera, tiro brócoli en bolsita pa' dupera. Tiro mierda que vale, mierda de veras. Hago hit porque me sale, no porque quiera. Mi vida cambió, champagne, arroz, entre blanco, un tan comiendo arroz. Tal vez de más nunca me aterrice, más avanzo, más velocidad me pide. Vine el nene descalzo y me dice, no tenía aunque sea un billete falso. Y ahora como descanso, si ando tomando vino en vaso. Y el sabor de fracaso, me lo sé de memoria. Me lo saqué vomitando euforia. Estoy esperando a que mi herida sane. Y todo el barrio lo sabe, pero más vale. Sabes lo que es odiarte, que todo el mundo te ame, pero más vale. Tenerlo todo, no tener nada para darle. Hippies con su tripping me enseñaron a nadar en crisis de cartones. Mi bici flotó roto, te brindis. Mi vida tan easy, tu chile tan missing. Mi shit es explicit, mi watch tan freaky, ya lo sé. Lo que vos pensás que triunfa, para mí solamente un día más. ¿Por qué? Tengo solo para te lo grito. Corre ve y dilo. Paso por el lazo, rompe el piso. Corre ve y dilo. Tengo solo para te lo grito. Corre ve y dilo. Paso por el lazo, rompe el piso. Corre ve y dilo. Tengo solo para te lo grito. Corre ve y dilo. Todos mis guachines están comprando un grido. Corre ve y dilo. Tengo solo para te lo grito. Corre ve y dilo. Paso por los lados, rompe el piso. Corre ve y dilo.